vez duele más los recuerdos que me vienen a buscar, los amigos tan queridos que perdí y que sé que nunca más regresarán. Cada vez duele más las heridas que dejaron en mi piel, los mil amores que no me atrevo a olvidar, por razones que no puedo comprender. Veo pasar frente a mí los momentos que perdí y que ya nunca podré recuperar.